Saludos amigas y amigos, bienvenidos a su programa informativo municipal que prepara para usted la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que escucha gracias a esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Llegó marzo y prácticamente se fue el verano. Esta semana que viene comienza el retorno de los establecimientos educacionales a su funcionamiento habitual, en este caso para el año escolar 2024. Así que se vienen muchas y nuevas actividades que estaremos revisando en el programa del día de hoy. Por eso le invito a revisar desde ya los titulares. Húsares de Santiago y Viña Rugby Club se coronaron campeones del Circuito Nacional de Rugby 5 en Loncura. Municipio invierte en mantención de edificio patrimonial de Quintero. Municipio realizó ceremonia de reconocimiento a los sacerdotes Carlos Medina y Gabriel Sama. Comisión de Finanzas inicia estudio de nuevo concesión de SEO. Programa Mujeres Jefas de Hogar convoca a vecinas de Quintero. Reunión Descenso en Quintero. Ya entró en funcionamiento el permiso de circulación 2024. Escuelas municipales regresan a clases el martes 5 de marzo. Estas noticias, avisos, música y más informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. Sábado 24 de febrero, la playa El Vato de Loncura fue el escenario de la final del Circuito Nacional de Rugby 5 Playa y en esta oportunidad el equipo femenino de Viña Rugby Club ratificó su título de campeonas, en tanto que la escuadra de Húsares de la Comuna de Santiago se coronó vencedora por primera vez en la historia de este certamen. Competencia dividida en categorías masculina y femenina tuvo como protagonistas a los equipos de Villa Alemana Rugby Club, Poatán 5 de Viña del Mar, Aruspo de Santiago, Austral de Valdivia, Albatros de Quintero, el Club de Rugby Ovalle de Ovalle, Húsares de Santiago, Huaychafe de Linares, Bandoleros de Antofagasta y Viña del Mar Rugby Club. Conversamos con Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, y también con Jaime Musa, director del Circuito Nacional de Rugby 5. También con Débora León, elegida la mejor jugadora del campeonato e integrante del equipo ganador, con Israel Morales, elegido el mejor jugador masculino, y también con el Seremi de Deportes, Leandro Torres. Agradecerle a quienes han hecho posible, ¿no es cierto?, al concesionario de la playa que nos autorizó y nos coopera también todo el municipio, empezando por el alcalde, por el apoyo del Consejo Municipal, que nos han autorizado y poder gestionar, ¿no es cierto?, esta importante disciplina. La gente que llegó dio un buen espectáculo. Fue un lindo grupo de gente, es gente que se repite año a año, gente que quiere ganar. La sorpresa, que no es tan sorpresa porque Húsares viene hace 9 años buscando salir campeón. Llegaban siempre a instancias finales, a semifinales de oro, jugaron una final de oro, siempre entre los 3-4 segundos y no le había tocado. Como se diera, Poatán venía fuerte, que el equipo de la quinta región, Austral de Valdivia, imparable en el sur. No se pudo presentar el ex campeón nacional de los Piero 5, pero yo creo que el juego de Usar hoy día era para vencer a todos, estaban en su día, eran los campeones que se lo merecían y lo lograron, o sea, fue fantástico, tuvieron al mejor jugador. Bueno, con mis compañeras somos bien constantes en los entrenamientos y bien unidas dentro y fuera de la cancha, y es lo que también se ve reflejado después en los partidos. Así que hemos ganado este torneo 6 veces, una vez lo perdimos entre medio de esos 6 años, así que el año pasado ganamos, estamos felices de revalidar nuestro título. Y bueno, yo estoy muy feliz con este premio porque todos los años que llevo jugando rugby, como te comentaba, primera vez que recibo el premio de mejor jugadora, así que me enorgullece mucho y eso también es fruto de los entrenamientos, de la constancia, ya del compromiso que tenemos con el equipo, porque así como yo entreno siempre, mis compañeras también, y es lo que después vemos reflejado en los torneos. Súper agradecido de los USA, de mi equipo, porque nos ha costado harto, 9 años jugando y primera vez que salimos campeones nacionales, entonces me siento súper orgulloso de ellos, del entrenador que es Marcelo Vidal, del Panda que es nuestro coach de cabecera y de todos mis compañeros, súper orgulloso. Contento también de haber sido MVP, no lo había sido nunca, de hecho, primera vez, y siento que me lo merezco porque los chiquillos así me lo dejaron clarito. Bueno, efectivamente estamos viviendo una fiesta del deporte, del Rugby 5 Playa, un marco de gente impresionante con un tremendo escenario natural, con la playa, con la gente disfrutando de la actividad deportiva como esta, que de verdad es un deporte nuevo, pero que tiene muchos cultores, muchos seguidores. Y bueno, la comuna de Quintero está albergando acá en la región de Valparaíso esta fiesta, esta final, y eso nos pone muy contentos como Ministerio del Deporte, el que podamos abrir las puertas a eventos deportivos de esta importancia que nos permite difundir la actividad y actividades nuevas como esta. De verdad que eso nos pone muy contentos y agradecer a la empresa privada de Quintero, por supuesto al municipio de Quintero que ha dicho vamos, estoy presente en este evento deportivo tan importante. Municipio invierte en mantención de edificio patrimonial de Quintero. Desde hace 2 semanas, una cuadrilla de 7 pintores trabaja en la mantención de la parte exterior de la parroquia Santa Filomena, como parte de un proyecto con el fin de destacar el patrimonio histórico y cultural de la comuna. El proyecto se logró luego de la aprobación realizada por el Consejo Municipal ante la solicitud presentada por el alcalde Mauricio Carrasco por casi 24 millones de pesos que cuestan las obras. De manera previa, el Centro de Padres del Colegio Don Orione, entidad con la personalidad jurídica autorizada para recibir fondos públicos, había colaborado con la iniciativa, realizando el proyecto de mantención para ser presentado al municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Consultamos a la Dideco, Maritza Verdejo, quien nos dijo. Escuchemos. Hace 2 semanas empezó el proceso de lavado de la parroquia, un lavado que se hace me imagino yo que son máquinas de alta presión, las hidrolavadoras que uno conoce, pero son más tecnológicas. Después había un proceso de sellado, de limpiado, de pulido, y al último la capa de pintura, que ayer ya pudimos ver que estaba pintada y se ve realmente maravillosa. Así que yo creo que el padre se vaya a fines de este mes. El pasado miércoles 28 de febrero, el Consejo Municipal en pleno, encabezado por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, participó de una ceremonia de reconocimiento a los sacerdotes de la obra Don Orione, Carlos Medina, párroco de la Iglesia Santa Filomena, y a Gabriel Sama, director del Pequeño Cotolengo. La ceremonia tuvo también el objetivo de despedirlos, ya que su congregación los destina a otras obras en otros lugares, y también la idea era desearles que su trabajo pastoral sea tan fructífero como lo fue en Quintero. Conversamos con los sacerdotes Carlos Medina y con Gabriel Sama, quienes entregaron palabras de despedida para la comunidad. De sentimientos que se agolpan, que sea, y que aparecen ahí en el corazón. Yo, como decía hace un momento, llegué a Quintero sin conocer nada, y lo que encontré y me hice muchos amigos. ellos me hicieron amigos más que yo, son los amigos de ellos. Sí, busqué ser útil y por lo tanto a la hora de irme siento que algo se corta, pero creo que lo que ha sido valioso no se termina. Yo lo único que puedo decir es, frente a todo lo que he vivido en este tiempo, es gracias, nada más. Gracias por todo lo bueno que refleja el mismo color del mar y que lo he encontrado en toda su gente. Me he sentido en mi casa y eso es lo que rescato más que nada a la hora de ir. Yo me he sentido en mi casa y me tengo que ir de mi casa ahora. Pero lo hago con alegría y con gratitud. Mire, bueno, primero que todo son sentimientos y agradecimientos, ¿eh? Yo, por lo menos estoy muy agradecido de la comunidad quinterana que nuevamente nos ha mostrado su gran interés, ¿no?, sobre el tema de la discapacidad, y nos ha mostrado el gran cariño para con los chiquillos de los residentes y usuarios del pequeño cotoleño de Quintero. Y bueno, y nuevamente con este homenaje, con esta instancia de compartir, me impulsa, ¿no?, a ir hacia adelante, mirando un poco más al futuro. Lo que yo tengo que decir es seguir invitando a la comunidad de Quintero, todas las comunidades, ¿no?, sobre todo, qué sé yo, desde la municipalidad, desde las instituciones hasta las personas naturales, solicitar que acompañen, que ayuden, que colaboren con el nuevo encargado, que es el padre Gustavo, que viene a hacerse cargo del pequeño cotoleño del colegio Don Orión. Así que para mí es eso, ¿no? Comisión de Finanzas inicia estudio de nueva concesión de aseo. La reunión, dirigida por el presidente de la comisión, concejal Rolando Silva, estudió de forma acuciosa el llamado a la licitación, concesión para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna. Este llamado a licitación es por 5 años, por un valor mensual de 94.500.000 pesos, considerando cantidad de camiones para alta, baja y media temporada. La decisión en esta oportunidad fue realizar una segunda reunión para estudiar con mayor detalle y antecedentes, para así tomar un acuerdo. Mientras tanto, se aprobó una contratación directa de 3 camiones de apoyo para aseo por 4 meses, por un valor de 28 millones de pesos. El concejal Silva explicó para qué servirá el servicio de retiro de residuos sólidos que está en estudio y para lo cual se ha solicitado más antecedentes, opiniones del departamento jurídico e información del total de los contratos que actualmente tiene el municipio para el servicio de aseo en Quintero, de manera de conocer cuánto es el total que se gasta en este importante servicio. Bueno, un puro punto en la tabla de la Comisión de Finanzas, que eran los residuos sólidos domiciliarios, en el cual el encargado de aseo los manda una minuta en la cual quieren hacer una licitación pública para servicio de apoyo en la búsqueda de activa y eliminación de microbasurales de la comuna. Esto es lo que los microbasurales que se están formando en diversas partes de la comuna, tanto en rural como en Quintero y Loncura, en el cual se quiere concentrar una empresa externa, en la cual tenga maquinaria, tenga personal, y todos esos microbasurales que vemos en la carretera, realmente colchones, en diferentes partes de la comuna, que bota la gente su basura porque no tiene dónde botarla, porque el camión no se la lleva, y botan de todo. Botan lavadora, lo menos que se ve un living, comedores, de todo. Entonces, esa empresa se dedica a eso y los va a depositar en las bateas. Atención vecinas, aún quedan cupos disponibles para ser parte del programa Mujeres Jefas de Hogar este año 2024. Las mujeres interesadas en postular

sorpresa en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Se realizó reunión del censo en Quintero. El pasado martes 27 se reunió el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Víctor Ballestero Valdés, con directores y jefes del municipio, integrantes de la Comisión Censal Comunal, con el fin de coordinar los últimos detalles de lo que será el censo 2024. Son 2.700 los censistas contratados para la región de Valparaíso para que apliquen el cuestionario a partir del 9 de marzo hasta el 9 de junio. La aplicación se realizará de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 21 horas. Los encuestadores estarán identificados con credenciales. Sin embargo, ante cualquier duda, se puede llamar al fono 1525 para obtener mayor información. La próxima semana, los censistas de Quintero que ya están seleccionados comenzarán el proceso de capacitación, la que se realizará en el auditorio de Videco. Conversamos con el director regional del INE, Víctor Ballesteros, acerca de este importante proceso que entregará información relevante para la creación de políticas públicas con un margen de vigencia de 10 años. Estamos en la comuna de Quintero hoy día para lanzar el despliegue del operativo censal. Se viene el censo 2024, la operación estadística más grande que realiza un país, ¿eh? En la región tenemos un grupo de 2.700 censistas contratados para la realización del proyecto. Es muy, muy importante participar del censo para poder entregar la información que necesitamos para los próximos 10 años en términos de definiciones para las políticas públicas, en general para la toma de decisiones, ¿no? Hacemos un llamado especial a la ciudadanía en Quintero y en la región a participar activamente del operativo censal, a responder, ojalá cordialmente, a nuestros censistas que visitarán sus viviendas desde el día 9 de marzo en adelante. Tenemos un grupo capacitado, como por primera vez en la historia de nuestro país, estamos trabajando con un grupo capacitado de coordinadores, de censistas, que van a visitar sus viviendas en el periodo de 3 meses, que comienza el próximo 9 de marzo, para poder aplicar el cuestionario censal, ¿no? Una recomendación importante a todas las familias en Quintero y en la región es revisar el cuestionario, poder descargarlo de la página web de INE.cl o de censo2024.cl y trabajar quizás este censo, hacer un juego familiar, poder revisar las preguntas, aplicárselo previamente de modo que se facilite también el trabajo de nuestro censista durante su aplicación. Vecina, vecino, ¿sabía usted que puede hacer el pago de su permiso de circulación de manera segura y a través de Internet? Esto porque la Municipalidad de Quintero ha dispuesto una plataforma llamada Vecino Digital, con la cual usted podrá cancelar en 2 cuotas con diversos medios de pago. También, si usted necesita orientación más específica, puede acercarse al edificio consistorial del municipio y solicitar el apoyo de los profesionales para que lo puedan orientar. Así que no se olvide, elija Quintero y pague su permiso de circulación en nuestra comuna. Si quieres pagar tu permiso de circulación desde la comodidad de tu hogar o lugar de trabajo, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Ingresa a www.muniquintero.cl. Selecciona el banner o botón con el nombre de Permiso de Circulación. Puedes pagar sin registrarte o generando una cuenta como nuevos usuarios. El beneficio de registrarse en este portal consiste en que el trámite quedará registrado en una nube virtual de uso exclusivo de un usuario, lo que en caso de pérdida de documentación podrá volver a descargarlo de manera gratuita. Para el proceso de registro o de pago en línea directo, solo se requiere ingresar el RUT completo, más un correo electrónico y un número de contacto. Una vez completado su registro en el portal, llenando todos los antecedentes solicitados, el sistema para validarlo enviará un correo electrónico al usuario, debiendo este ingresar al siguiente link, dando con esto por finalizado el proceso. El usuario ya registrado podrá cancelar finalmente el permiso de circulación con la clave temporal que le generó el sistema. Ya en la página de pago del permiso de circulación, digita el número de padrón de su vehículo y la placa patente. El sistema automáticamente validará si su revisión técnica y seguro obligatorio están al día. En el botón o banner placa patente, podrá comprobar que los datos de su vehículo son los correctos. Usted verá a continuación un banner o botón que le indicará cuál es el valor total de lo que debe cancelar, pudiendo hacerlo en 2 cuotas, que es lo que la ley para estos efectos permite. Si está de acuerdo, usted seleccionará aceptar y enseguida ya podrá acceder al pago con cualquier medio de cancelación. ¡Hazlo hoy! ¡Hazlo fácil! Es un mensaje de la ilustre Municipalidad de Quintero. La directora del Departamento de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas Villagra, anunció que el inicio del año escolar 2024 será el próximo martes 5 de marzo y que este año el objetivo es mejorar la convivencia escolar, la asistencia a clases y la entrega de conocimientos a los alumnos. Conversamos con la directora del Departamento de Educación Municipal, también con la directora del Colegio Artístico Costa Mauco y con el concejal Antonio Aguayo. Viernes 1 de marzo se inicia el trabajo con la bienvenida a los docentes y asistentes de la educación. Y a partir del martes 5 de marzo se inician las clases y ahí ya se abren las puertas para todos nuestros alumnos y alumnas que por supuesto están, yo creo, ansiosos de volver a sus escuelas, a sus salas, a sus patios y más que nada reencontrarse con sus compañeros de clase. Para este año 2024 nosotros tenemos grandes desafíos y dentro de esos grandes desafíos hemos focalizado 3 tareas relevantes que tienen que cumplir como metas nuestros establecimientos. Primero, mejorar la convivencia, no solamente la convivencia entre los alumnos, sino también mejorar la convivencia entre nuestros asistentes, docentes y por supuesto con la familia. Que todos tengan un espacio de acogida, de bienvenida y sean todos bien tratados. En segundo lugar, nosotros como comuna de Quintero no tenemos establecimientos en insuficiente. Por lo tanto, debemos continuar trabajando en todos los procesos de aprendizaje que nos entreguen buenos resultados, y eso amerite que para el año 2025, cuando tengamos la nueva categorización de establecimiento, ninguno esté en insuficiente, sino que todos estén en el posicionamiento que se encuentran hoy día. Y la tercera gran meta es la asistencia. Nosotros debemos, ojalá, mejorar por sobre el 85% de asistencia. Durante el año 2023 hubo un solo establecimiento que no cumplió esa meta. El resto, todos superaron el 85%, por lo tanto, en ese sentido, felicitar a cada uno de nuestros colegios. Buenos días, en primer lugar, la verdad que estamos súper ansiosos con que lleguen los niños. Nosotros hemos estado trabajando en las vacaciones para que el retorno sea exitoso de parte de ellos, viendo todas las necesidades que tienen los estudiantes, obviamente pensando principalmente en ellos, en cómo poder potenciar sus aprendizajes, ¿cierto? Y también en cómo atender los espacios en los que ellos van a trabajar. También han habido varias mejoras en infraestructura, que ya lo mencionaron anteriormente. Desde el municipio, nuestro alcalde igual está muy preocupado de que los colegios estén en óptimas condiciones. Ese trabajo se ha hecho durante el verano, así que la verdad estamos como muy contentos y con ganas de que ellos retornen a clase. Y obviamente, como todos los años, con mucha demanda de matrícula también, que ese es un tema importante y relevante. Yo creo que no es menor destacar el transporte con el que ellos cuentan, porque gran parte de nuestra familia no tienen los medios como para que nuestros estudiantes, principalmente de Loncura, lleguen hasta el colegio. Así que en ese sentido, como siempre, estamos garantizando que estén todas las condiciones para que ellos retornen de forma segura y que la permanencia en el colegio sea exitosa. La más cordial bienvenida para este año escolar 2024. Es un año muy complejo, es un año ya en transición, ya la comuna se despide de la educación pública al ser traspasado, ¿cierto?, al Servicio Local de Educación Pública. Creemos que estamos conformes, estamos satisfechos con los establecimientos que estamos entregando, con la cantidad de estudiantes que han aumentado, ¿cierto? Durante estos años hemos llegado a casi 2.500, 2.600 estudiantes en nuestros establecimientos municipales. El compromiso del Consejo Municipal siempre ha estado, no solo en esta administración, sino que en las anteriores, y vamos a seguir contribuyendo de acuerdo a la facultad, ¿cierto?, que tenemos cuando ya se han traspasado al servicio local. En nuestra sección de avisos comunitarios y de interés, queremos comentarles que ya va a entrar en funcionamiento el bus municipal para la educación superior, Viña del Mar, Valparaíso. Así que estudiantes, si quieres aprovechar al máximo este servicio de transporte municipal, te esperamos en la oficina de movilización del municipio entre las 9 de la mañana y las 13 horas con los siguientes documentos. Debes llevar la fotocopia de tu cédula de identidad. También debes llevar la ficha del registro social de hogares y también el certificado de matrícula o alumno regular de tu casa de estudios. Con esto, tú vas a poder optar a este beneficio que entrega la Municipalidad de Quintero para el traslado de estudiantes de educación superior desde Quintero a Viña del Mar y Valparaíso. Y bien, amigas y amigos, y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana, agradecido de esta querida radio comunitaria, por cierto, que nos apoya en la puesta al aire para que usted quede completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.